Muy buenas tardes, hoy es viernes 28 de mayo de 2010, esto que comienza ahora en www.radioela.org, en Radio Ela es Latido de Libertad. 15 días después del último programa, entre unas cosas y otras, hemos estado con unas pequeñas vacaciones de radio. Volvemos y hoy vamos a hablar de la crisis, de qué, si no se va a hablar tal y como está la que está cayendo. Vamos a hablar de Grecia y lamentamos que no pueda estar con nosotros el compañero griego que iba a venir para comentar el tema, como habíamos anunciado. Pero también hablaremos del tema un poquillo entre nosotros, también con la ayuda de algunos compañeros que están por aquí, pues creemos que podemos sacarle un poquito de jugo, no tanto como estuviera el compañero Costas, pero bueno, la cosa puede quedar bien. Y nada, también como siempre tendremos una agenda de distintas convocatorias políticos, sociales, musicales, culturales, etcétera, etcétera, por Madrid y alrededores, y la mejor o la peor música en la calle. Así que nada, arrancamos. Bueno, pues buenas tardes de nuevo, continuamos aquí en Latido Libertad, en Radio Ela. Estamos un poco como cojos, sin saber cómo empezar, porque ya sabéis las cosas del directo, la última hora, teníamos planeado una entrevista que no ha podido ser, pues eso, pues la última hora. Pero el tema que queríamos hablar era de todo lo de Grecia. La persona que iba a venir era Kostas Papatomopoulos. La verdad es que nadie puede dudar de que esta persona es griega. Sí. Es la persona que escribió en el anterior número del periódico Diagonal, el número 126, un completo artículo sobre toda la situación económica y las protestas que estaba habiendo en Grecia. Pues un artículo de 3-4 páginas. Espera que lo compruebo, que como yo doblo los periódicos para poderlo leer en el metro. Pero era un buen tochaco. Sí, eran 4 páginas. Y sin dibujos. Con dibujos y fotos gordas. Y además muy formato Diagonal, que son columnas que se lee bien. Diagonal muchas veces es súper breve. Y en esta ocasión se vio que debieron decir, tenemos un tema que podemos sacarle jugo, vamos a meterle más páginas a lo habitual, porque lo habitual para el tema portada es 2 páginas. Aquí son 4, incluso 5, hay muchos temas que van... Sí. Que iban teniendo que ver con ello. Todo el tema lo llamaban un poco, el gran titular era mitos en torno al hundimiento de Grecia. Destacaban que el gasto público de Grecia está en el 46%, que es un porcentaje de gasto público por debajo del promedio europeo, y esa ha sido un poco la gran disculpa que ha habido para esta intervención económica en Grecia. También, pues más cosas que se destacaban, pues tenían mogollón de ¿cómo se llama esto cuando ponen entre comillas a gente hablando? Declaraciones, de testimonios de gente. Sí, por ejemplo, una jubilada de 60 años que decía, ya no soy de clase media alta. Un funcionario decía, si no luchamos las medidas seguirán. Luego también un contable que hablaba de que hay amenazas de despido contra quienes se movilicen o hagan huelga. Luego una ama de casa decía, los cambios en el sistema de pensiones son muy injustos, catastróficos. Una empleada de empleada dice que perderá 2 pagas anuales. Una jubilada diciendo que recortarán su pensión. Un profesor de 31 años diciendo que se aleja de la posibilidad de tener familia e hijos. Así un poco poniendo esta cara entre tanto número, tanta cifra, que es lo que nos presentan los más media, en este artículo pues daban mucha importancia también a los afectados realmente, a lo que hay detrás de tanta cifra, tanta macroeconomía, que son las personas. Y luego también este especial de Grecia como laboratorio, porque yo creo que es un poco una idea muy importante, que todo lo que está pasando en Grecia es un poco el laboratorio de qué se puede hacer en otros lugares de Europa. Un artículo firmado por Rojo Vegas tenía un titular que yo creo que da bastante cera, que también habla un poco claro de cómo están las cosas, de la Unión Europea de Alemania y otros 26 países más. Es un poco como diciendo quién es el capo ahora mismo en Europa. Pero vamos, que todo esto son un mogollón de vainas. Yo reconozco que me pierdo un poco. Y necesitaría un poco ayuda, porque es que si no, esto va a ser ponerme a leer trocitos de un artículo de una persona que no. Hombre, la pena no puede venir. No está compañero, pero hombre, yo creo que un problema de Grecia es, más que el gasto público, el problema de todos los países sudeuropeos, que es la corrupción. ¿La corrupción? Pues gran parte del dinero público se va en corrupción. Pero tantísimo como para que al final los países quiebren. Grecia es un país que, claro, la dictadura militar que dejó allí, pues dos familias controlan el país, y una es la Papandreou, que es la del Partido Socialista, que es la que está ahora. Porque este hombre es hijo del que fue primer ministro ya en los años 80, el que está ahora. Y entonces ya te digo que aquí es un mamoneo, un nepotismo, una corrupción constante. O sea, en Grecia es típico que la gente paga pues a los funcionarios para que agilicen los trámites. Me da que no es típico solo de Grecia, ¿eh? A una ventanilla y le suelta 20 o 30 euros y te agilizan los trámites, o al médico, o lo que sea. Entonces, somos países muy corruptos. Con poca transparencia y mucha corrupción. Entonces, claro, por ahí puede ser un motivo por el cual se ha producido este déficit o esta quiebra. Claro, yo al final me pierdo mucho con todo el tema macroeconómico, la verdad. Y lo que veo, lo que llama un poco la atención en... Bueno, yo creo que yo y todo el mundo se pierde en el tema macroeconómico, más salvo cuatro gatos, no sé. Salvo cuatro entendidos, porque al final la cosa está hecha de un modo tan complejo que la gente, que el común, no se entera bien de... Y con un lenguaje muy farragoso, además, para que la gente no se entera. Lenguaje farragoso, con todo de un modo absolutamente antidemocrático, digamos, porque al fin y al cabo tanto dicen que es democracia, pero luego las decisiones las acaban teniendo gente que no hemos elegido nadie, no sé, es todo un poco... Bueno, ese es el problema, apuntabas con el tema de la Unión Europea de Alemania, el problema de la Unión Europea es ese, que decide una serie de señores ahí, unos burócratas, que nadie ha elegido, que no hay ninguna democracia, y que de hecho, bueno, pues la Unión Europea es yo creo que es un poco el inicio de otro sistema en el cual, bueno, pues el pueblo es espectador, nada más. No participa en las decisiones. Eso es pasa por votar el no a la Constitución Europea. Si hubiéramos votado sí, que hubiera salido. Los griegos hubieran... Serían felices. Hubieran ganado la Euroliga, el Olympiacos. Y hubieran vuelto a ganar la Eurocopa de fútbol como hace 6 años, ¿no? Yo es que me declaro un poco analfabeto en todo esto de la crisis y Grecia y demás. Yo me gusta mucho ver los vídeos de maderos ardiendo y esas cosas, pero más allá de ahí, no sé, más que el tema de los recortes y demás. Y me imagino que como yo, pues la mayoría de la gente. El tema es que también me llama la atención un poco todo el rollo de los recortes. Yo lo veo comparando porque, claro, es lo que se ha oído mogollón en todos los más media, todas las tertulias, todos los círculos políticos es España no es Grecia o cuidado que nos va a pasar como a Grecia, queréis que nos pase como a Grecia, un poco. Se ha hablado mucho y no sé hasta qué punto la comparación España-Grecia tiene sentido o puede ser un poco... Hombre, yo el problema griego no lo conozco, no puedo decirlo. Yo, España tiene un serio problema con la construcción. Se ha creado una burbuja inmobiliaria con una deuda descomunal y se ha juntado encima con la crisis financiera mundial. Entonces el problema de España es muy grave y muy peleagudo. Yo no tengo elementos para compararlo con Grecia. Pero el problema de España es muy peleagudo. Es un modelo económico tardofranquista que lleva en vigente desde los años 60 con también muchas dosis de corrupción. Es un modelo políticamente cuyo sistema político es la transición. Y este modelo pues consiste eso en ladrillar el país y transferir renta de las clases trabajadoras que se han hipotecado a los bancos y constructores. Y entonces, claro, esto es un grave problema porque, claro, la construcción no llega a un tope en el cual no hay demanda para tanta oferta. Entonces, claro, los precios empiezan a caer. Y al empezar a caer, pues evidentemente, primero, los bancos tienen un serio problema de liquidez y de deuda. ¿Por qué no se ve que estén cayendo realmente? Hombre, sí que están cayendo. Pero todavía es un poco como de broma, ¿eh? Porque el alquiler que estamos pagando... Como claro, que comparado no con es... cómo subió comparado estos años cómo estaban, atrás. Están bajando paralizados. O sea, yo he tenido... Desde hace 4 o 5 años he tenido muchas discusiones y todo el mundo me consideraba un loco por decir que los precios de los pisos podían bajar. O sea, el hecho de que era una inversión segura, que nunca iba a bajar, era un dogma de fe a nivel popular. O sea, pero hace 4 años planteabas que en Japón, por ejemplo, ponías el ejemplo de Japón. Japón ha tenido los pisos han estado bajando durante 17 años. Hubo una burbuja 17, inmobiliaria. Se dice pronto, ¿eh? 17 años bajando los pisos. Hubo una burbuja inmobiliaria brutal, como en España. Entonces tú ponías el ejemplo de Japón y la gente no te creía. Pues aquí se creó un mito en los años 50. Hubo un ministro que se llamó José Luis Darrese, ministro de la Falange, que este hombre es ministro de Trabajo. A este hombre se le atribuye una frase genial para mí. O sea, este tío tiene la clave de todo lo que pasa en este país. Este tipo dijo que hagamos a los obreros propietarios porque solo pensarán en ser propietarios. Sí, lo has comentado muchas veces, no sé si entonces en el aquí, programa, en conversaciones sí, fuera. Y... Aquí está la clave del modelo económico español, aquí está la clave de la transición política española, aquí está la clave de que nos está cayendo la que nos está cayendo y no sale nadie a la calle. O sea, que tenemos... Claro, aquí tenemos, está la clave de que la izquierda social y política cada día es más débil. Ya que está la clave de todo, de que aquí lo que importa es el mundial, los programas del corazón y nada más. Sí, porque al final ves todo lo que hay, te suena farragoso que no te enteras, te acabas... No, y que a la gente la han convertido en propietaria. Entonces, claro, uno que es propietario tiene algo que perder. Entonces, un tío que tiene algo que perder nunca va a arreglar nada. Entonces, no... O sea, pues eso puede explicar por qué igual en trabajo, Grecia hay semejantes chochos en las calles, claro, y aquí pues estamos todos acojonados. Tú en el trabajo, evidentemente, como tienes una hipoteca, pues no puedes... Tienes que evitar a toda costa que te despidan, porque si te despiden, de inmediato tú vas a dejar de pagarla y tu banco te va a embargar. Entonces, claro, juega con el miedo de la gente. Entonces aquí es muy complicado hacer protestas laborales. Desde el momento en que todo el país está hipotecado, es muy complicado. O sea, eso podría explicar entonces, para un mí poco ese hombre fue genial, dio la clave de todo. Y luego, claro, pues es un sistema político, oligárquico, pues eso, en el que hay una serie de poderes o familias que siguen controlando todo y los políticos son simplemente sus lacayos. A mí me llegó el otro día un correo que os pasé, que era de eso, de todo el... la casta política, ¿no? Se llamaba. Pues un poco, pues esto, todos los sueldos que tienen, las dietas, todo lo que es extra salarial, los coches oficiales, las tarjetas de crédito, todo esto, pues bueno, lo estamos manteniendo nosotros. Esperanza y Gallardón se han bajado el 15%. Si se redujera ese sueldo a un sueldo normal, pues evidentemente España tendría menos déficit. Y Esperanza que decía que muchos de sus consejeros iban en metro. Sería inaugurarlo, porque no me... Sí, o que era pobre de pedir, también dijo. Sí, pero pidió perdón. ¿Por qué pidió perdón? ¿Por lo de que no llegaba a final de mes? Por lo de que era pobre de pedir. Pobre de pedir, llegó a decir. Pidió perdón y dijo que pidió disculpas si alguien se ha sentido ofendido, pero que lo dijo fuera de micrófono y que no tenía por qué haberse montado el chocho que se montó. Pues eso, toda esta cultura inmobiliaria, la mitificación de la propiedad, todo este absurdo, este sinsentido, ha sido inducido. O sea, todo esto es mentira. O sea, es falso rotundamente, por ejemplo, que se diga, como se dice, que es que el español tiene la mentalidad de ser propietario. Hasta los años 40, el 60 o 70% del país es un país de trabajadores, de pobres, y la gente vive de alquiler. Y es mentira también que el latino pues también tenga mentalidad arrendadora, o sea, propietaria. Italia es el país con mayor porcentaje de Europa de gente que vive en alquiler. Uh-huh. Son latinos, que yo sepa. Entonces, todo esto es una serie de... Bueno, es un tejemaneje que se ha fomentado desde el poder y desde los medios de comunicación. Sí, que igual ahora sí, pues que exista esa mentalidad. El que no se metía en un piso era tonto hace unos años. Bueno, era tonto, era un fracasado de la vida. O sea, esto yo lo he vivido de primera mano, que yo con mi ido de alquiler. Claro, y eso. El chico, ¿dónde vas a tirar el dinero? A mí mismo, mis padres, claro. Como me he ido de alquiler hace ni tres meses y mi madre en plan, pero claro, consideran que estás tirando el dinero. Estás tirando el dinero, no estoy... Pues no, dinero es hipotecarte durante 50 años y que el piso de alquiler del banco. Que tampoco son ni mucho menos justos los precios de alquiler que está habiendo en Madrid, pero ni muchísimo menos el precio real de lo que estás pagando, pero... No, además sí que el alquiler se ha mantenido. Pero bueno. Como ahora la gente no puede hipotecarse... Entonces ahora el alquiler, en vez de haber bajado, se ha mantenido. No es que se haya encarecido, pero se ha mantenido. Incluso algunos he visto. No dispongo de estadísticas, pero las sensaciones. O sea, que te lo estás inventando. Sí. Sí, porque yo el único dato que puedo dar es un piso que miré que valía 550. Al poco lo volví a ver en internet. Que no, a mí no me convenció demasiado. No pensé que valiera lo que se estaba pagando. Había bajado 50 euros, que bueno, que también dices, 50 arriba, 50 abajo, sí, pero 50 más... 50 al mes. A mí me lo bajaron después de firmar el alquiler, lo bajaron. Bueno, pero... eso sí es excepcional, diría yo. Sí. Pero hombre, la tendencia de alquiler no ha habido el desplome que va a haber, que todavía no ha habido en la compra. Desplome de precios te refieres, ¿no? Sí. El desplome tiene que ser todavía brutal. De hecho, ahora se está habiendo un ligero repunte, que los economistas llaman el bull trap. Que esto es porque, claro, hay varios brotes verdes que ha creado el gobierno, artificiales. Uno de ellos es la subida del IVA ahora. Y otro es las cuentas de vivienda, que la mayoría se abrieron entre el 2005 y el 2006, pues vencen ahora. Arrímate al micro un pelín, porfa, que suena como sí, una perdón. De la hostia. Pues eso, las cuentas de vivienda van a vencer a mucha gente ahora. Entonces, este año se están comprando pisos todavía. Pero a partir del 2011, que además iban a cambiar normativa de grabación, la caída va a ser bestial. Un poco de cómo está el percal de los pisos. Yo todos los días paso por delante de una cosa que eran, antes era una inmobiliaria, ahora la han llamado un outlet inmobiliario, que es en plan, es brutal, es que tienen con el mismo lenguaje con el que te hablan en el Factory para comprarte un chándal de Contaras, pues es lo mismo para comprarte un piso, un chalet, un no sé qué, antes no sé cuántos mil, ahora no sé cuántos mil menos, en ese plan de llévate ahora la oportunidad de tu vida, no sé qué, es de decir... Desesperación, claro, que en pleno paseo de la Castellana haya algo así, señala un poco de... Sí, el sector ese está... Sí, que ese sector ha reventado hundido, sí. Vamos. Sí, el problema es la cantidad de puestos de trabajo que genera, indirectos y directos. Claro, ves las típicas, la pequeña empresa construcción del barrio, el de los azulejos, el fontanero... Porque además luego son, claro, estos trabajadores son de difícil colocación en otro sector. Claro, porque estás muy especializado en algo concreto, pero no tienes una formación para otras cosas, para otros sectores. Yo conozco casos ya de escayolistas y personal de oficios de la construcción que les han dicho, tú búscate otro oficio. Directamente, porque en esto, ¿no? Sí. O sea, esos casos hay. Porque la cosa está bastante mal. El tema de la construcción... Sí, la verdad es que eso también sería para sacar un este de testimonios también de gente que está... Gente que está jodida, gente mayor que lleva toda la vida viendo de esto, que bueno, muchas veces también que cuando las vacas gordas no tuvieron piedad y han aprovechado. No, efectivamente. Mucha gente ha hecho el mamón y ha currado a destajos, ha tenido muchísimo trabajo, ha ganado mucho dinero, pero han aprovechado ese dinero para endeudarse aún más, para tener el casote, para tener el cochazo, y ahora sí. De repente pega el hostión porque, claro, para pensabas hacer, que no iba para a reventar. Para hacerme un piso en el pueblo que te cagas, una casa en el pueblo que te cagas, o una playa, donde fuera. Sí, que la sí. Verdad es que... Claro, el albañil con el cochazo de... Pero ¿a dónde vas, mamón, si estás currando 12 horas? Que no, esto es para ir de casa al curro y poco más, pero... Luego, ese has apuntado uno de los problemas de esta crisis, que es el hiperconsumo. Que además, es el gran causante de la crisis. Que es también, y es también mucho a lo que nos apuntaba el gobierno y los más medios un poco, de tenéis que ser responsables, no ahorréis, tenéis que seguir consumiendo, sí, seguir consumiendo para que esto se reactive. Tú fíjate que cuando éramos pequeños nuestros padres tenían uno de los valores, era ahorrar, ser ahorrador en la vida. Ahora se ha fomentado lo contrario, despilfarrar, gastarse en cosas innecesarias. O sea, tú antiguamente tu lavadora te duraba 20 años. Te digo. Y si se te estropeaba, llamabas a un señor, te iba a tu casa y te la arreglaba. Y lo mismo la tele o lo que sea. Hoy en día el que no cambia de móvil una vez al año es tonto. Bueno, las lavadoras, pues ya nadie se plantea llamar al técnico que te las arregle. Que también te hacen los trastos de modo que te sale más barato. Pues yo igual conozco en el pueblo un reparador de televisiones. Pues ese hombre también se tuvo que buscar la vida, porque ya nadie arreglaba la tele. Dejaba de funcionar, fuera, otra. Sobre eso no me acuerdo si era Galeano el que tenía un texto súper guapo de por qué las cosas se tienen que estar cambiando. Que tú bien, antes comprabas cosas para toda la vida, que luego a lo mejor no te duraba toda la vida, pero la comprabas pensando que era para toda la vida. Y luego ya a lo mejor si la tenías que cambiar ya por necesidad, pues la cambiabas. Pero que ahora la mentalidad es otra. Tú ya nadie compra algo pensando que es para toda la vida. Ahora lo compras diciendo, a ver si me dura 10 años, o 5 años, o 2 años, el ciclo de vida que tenga cada aparato. Sí, eso con la electrónica vas a mogollón, claro. Claro. Y es que además esta gasta está tan de moda, reciclar y tal. Yo me acuerdo de ir con mi madre a la bodega de frente de casa rellenando la botella de vino. Nadie, no se echaba en un... La garrafa, de vino de 5 litros, sí, yo también. No le estabas haciendo el negocio. Y volvías y ya claro. Está. Tenía no le hacías el negocio a una empresa externa, como es ahora. Las empresas que le estás dando tu materia prima o una gente que está viviendo de eso. Antes, sí, lo de las botellas es bien claro. Ahora que estamos aquí con el litro delante. Este hiperconsumo inducido pues provocó una superproducción que está provocada a su vez la famosa crisis de crédito. Entonces, claro. Sí, ya empezamos ya con las palabras complicadas. El mundo está bien deudado, sí. O sea, que básicamente el tema. Y luego con todo el dinero, tema global es la deuda. Y luego todo es dinero de mentira, tío. Porque, claro, se ha fomentado tal economía especuladora, brutal, en la cual, pues, todos son apuntes electrónicos. Otra cosa que nos han inducido hoy en día: la gente ya no paga, ya no lleva dinero en la cartera. Paga con la tarjeta. Todo tira de plástico. Antiguamente lo normal es que llevaras dinero en efectivo. Pues sí, yo me acabo de comprar un bonómetro ahora. Ya está, yo he visto. Con el plástico. Hasta yo he visto. Perdón. Un kiosco de prensa en la avenida Ciudad de Barcelona, antes de llegar al puente. Ahí aceptamos tarjeta de crédito. O sea, yo no comprendo, no puedo concebir que para pagar el marca tengas que pasar el plástico. Algo de dos pavos. No lo puedo entender. Que al final acaba siendo más cómodo pagar con el plastiquito. Te da menos sensación de que te lo estés gastando que cualquier otra cosa. Nos están pasando aquí las notas y todo, esto es magnífico aquí. Sí, me apuntaba el compañero que... Sí, unas cuantas ideas. Sí, el tema de la moneda de mentira. En los años 70, principios de los 70, fue el presidente americano Nixon, tan nefasto para tantas cosas, tan asesino y tan criminal. Pues este tío fue el que comenzó la orgía especuladora de los tiburones de las finanzas. Este hombre fue el que preconizó el abandono del patrón oro del dólar. Y entonces, claro, hoy en día es dinero de mentira. Antiguamente las monedas estaban referenciadas a un valor real, a un valor de uso. Sí, de cambio. Vamos a explicar eso para nosotros, para tontos. O sea, sí. Si eso significa que el dinero que tenía antes en circulación, sí, que podía hacer circular un país, o Estados Unidos en este caso, que claro, sí, si ellos hacen algo, el resto siguen, era el dinero que podían poner ellos en circulación al que tenías en tus reservas de oro, el equivalente, ¿no? Exactamente. Y llegó un momento que dijeron, vamos a hacer lo que nos salga de la polla, ¿no? Nixon se cargó el patrón oro. Ajá. Al principio de los 70. Y entonces a partir de ahí, claro, esto fue el inicio de la ideología neoliberal, directamente ya, de la especulación sin límites. Claro, que es algo que no entendió nunca, claro, siempre decías no hay dinero, pues, y siempre se decía la típica coña, pues dale a la maquinita, lo decía de pequeño con toda tu inocencia, pero es algo que muchas veces dices... La maquinita falga billetes. Pues sigo sin terminarlo de entender, ¿sabes? Claro, de por qué... Yo tampoco, ¿por qué no hacen más? Porque no, si bueno, mucho porque... dinero, bajan los precios. Provocarías la deflación, sí. La devaluación de la moneda, la deflación. El problema es que creo que uno de los motivos de esta crisis precisamente es que intentan provocar los alemanes que el euro se deflacte. ¿Para qué? Para favorecer sus exportaciones. Alemania tiene una economía tan competitiva y exportadora que supera a la americana en eso. Y entonces, claro, a él le conviene un euro débil para poder colocar sus productos en el mundo, vamos. Y luego, claro, otro sinsentido de la economía española es que tú vas a Alemania, te vas a Berlín, pides una cerveza y es más barato que en Madrid. Sí. Pues claro, una economía basada en el turismo y en los servicios no puede ser los precios más baratos que en Alemania, con el doble o triple de salarios. O sea, es que es absurdo la economía que se ha creado aquí, en este país. Es absurdo, no tiene pie ni cabeza. Y luego, bueno, todo el euro, claro. Podríamos hablar mucho de lo que supuso para este país la entrada en euro. Desde el redondeo de la picaresca empresarial a... Me cago en Dios, eso sí que... Ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo bestial. Bueno, entrada en Europa en general, porque el cambio de vida que ha habido en las zonas rurales en España bestial. Es alucinante. La cuota láctea. Ya el que no tiene. El que no tiene una granja de 200 cabezas de ganado no puede vivir de lo que ha vivido toda la vida. Granjas pequeñas de 50, 20, 30 cabezas no pueden sobrevivir. Claro, el caso de mis abuelos eran así. Claro. Cuando el tema de la Unión Europea los pilló jubilados y ya pues conservaban las vacas, conservaban el huerto, pues por. Por no morirse de asco, por hacer algo, sí, pero realmente no vivías de esto. Estás viviendo de la pensión. Viven de las subvenciones ahora mismo de la Unión Europea. Sí, bueno, la agricultura es un tema a darle de comer aparte porque. Y la ganadería subvencionado. Vamos, yo cuando digo agricultura me refiero a. Sí, el sector primario. Yo conozco gente que tiene ahí sus vacas, las que ha tenido siempre, y vive pues porque es un ganadero joven, y como es ganadero joven recibe mogollón de subvenciones. Y él mismo te lo reconoce, y yo, si tengo que vivir de la leche que me dan las vacas, es que no me daría ni para aguantar 3 meses. Pero bueno, así está montado ahora todo el tinglado este, gracias a Europa. Sí, Europa ha sido un invento eso para los países ricos, y para los ricos, claro, para los especuladores financieros y para toda esta caterva. Sí, la Europa al capital. Es una Alemania ampliada. Es lo que comentabas en el artículo ese de Diagonal. Supongo que por ahí eran los tiros, no lo he leído. Sí, un poco. No he tenido tiempo esta semana, pero vamos, que por ahí, los tiros irán por ahí. Sí, pues decía un poco, hablando del rescate de Alemania, bueno, de la Unión Europea a Grecia, decía rescate a Alemania, el motor económico de la Unión Europea ha frenado durante semanas este proceso, claro. El de rescate. La gestión del plan de rescate a Grecia vuelve a dejar en evidencia la capacidad de la Unión Europea para hacer frente a graves crisis económicas y políticas. Su solución, delegar al Fondo Monetario Internacional. Así un poco, eso, el artículo va un poco en la línea de que a Alemania no le interesaba que esto se hiciera y dijeron, no, de momento, cuando nosotros digamos. España, el problema que tiene añadido es que, claro, al estar en la Unión Europea nunca debió entrar en el euro. Pues ahora el motivo lo tiene, es que ahora mismo no puede devaluar la moneda. Ahora mismo convendría devaluar la moneda, porque claro, tu economía sería más competitiva y atraerías turismo, por ejemplo. Pero claro, España no tiene soberanía monetaria. No puedes devaluar. No puedes darle a la maquinita. Entonces, claro, esto lo hicieron mucho en los 80, con la peseta. Y darle a la maquinita. Sí, el amigo Felipe era bastante aficionado a la maquinita. Y esto ahora no se puede, claro. Y entonces, pues te lo comes. Te comes una moneda para ricos. Claro, pero vamos, se veía eso, de cómo nos vamos a quedar fuera, somos europeos. Vamos, todo lo que nos decían. Es alucinante el escaso espíritu crítico que existe en España con todo el tema de la Unión Europea. Aquí la gente lo aguanta sin rechistar. El euro se aceptó sin discusión, la constitución se votó, el único país en el que se votó por mayoría, pues la mayoría votaron que bueno, no, los, estuvo rapando. Sí, de los pocos que votaron. Que se hizo, votaron. Efectivamente, los que se hizo referéndum. De los vaya, que se, de lo, bueno, que eso, esa es otra, claro, esa dentro otra, de la legitimidad que puede tener la Unión Europea para decir algo a nadie, es eso, pero... Pero, ¿qué más notas nos pasan? ¿Qué más notas nos van pasando? Venga. Yo creo que debería hablar él. Claro, es que debería hablar. Tenemos aquí un experto de la crisis, pero no quiere. No quiere. Para de hacer gestos y decir cosas por lo bajo. Creo que estoy diciendo burradas, pero bueno. Pues bueno. Si hubiera hablado él, pues ves. Lo pues no diríamos mentiras. Esto lo decía Luis Aragonés cuando jugaba Julio Sánchez en Atleti. La gente le criticaba por alinearle porque decía que fallaba goles. Y el Luis Aragonés decía que no lo falla, se cura de mi pueblo. Pues yo, como estoy hablando, fallo. Él, como no habla, pues no falla. Qué bien traído, Luis. Luis Aragonés siempre está bien Julio traído. Salinas, ¿qué más quieres? Sí, ¿qué más se puede pedir? Vaya dos, vaya. Pues eso. Entonces, no sé qué más. Vaya dos. Pues, euro, sí. O... Ahora, el tema. Por volver al tema de Grecia, a mí me llama la atención del tema de los recortes. A mí me da la sensación de que lo que ha anunciado Zapatero poquito después de lo de Grecia. Me da la sensación que es más gordo de lo que se está haciendo en Grecia a la hora de afectar al ciudadano común. lo que se está aprobando en España, lo que se aprobó ayer mismo con un puñetero voto que tiene cojones la cosa, es tú la legitimidad de esta democracia. Me da la sensación a mí, sin haber profundizado mucho, visto solo titulares, de que es más gordo lo que se hace en España. Hay mayor pérdida de poder adquisitivo para funcionarios, es mucho... Son situaciones más... Es la sensación que me da, no sé... El problema de estas medidas es que son el inicio, el principio. Uh-huh. Posiblemente lo peor venga ahora con una reforma laboral en ciernes, que se quiere encargar, ya avanzo, la negociación colectiva. Uh-huh. Bueno, lo gordo dar que... dar la posibilidad a las empresas que negocien con sus trabajadores individualmente y no acogerse a convenio colectivo. Uh-huh. Hoy en día ya hay empresas bastantes muchísimas que tienen, yo conozco sectores como el telemarketing, que hay empresas que tienen convenios colectivos de empresa. Uh-huh. Se que muchísimo. En algunos casos además son incluso por encima del sector. El problema es que la gran muy precarios. La grandísima mayoría de las empresas, la libertad de las empresas de acogerse o no a la negociación colectiva. Entonces, el problema es la grandísima mayoría de las empresas medianas, yo creo que no tienen representación sindical alguna. Las empresas más, las pymes, yo creo que una empresa de 30 personas, sí, que yo creo hoy por hoy yo creo que los sindicatos, dentro del papel que tienen, que también es para darles, sí, de comer aparte, hombre, ahí entraría, yo creo que solo los hay en las empresas grandes, claro, en las que ha habido de toda la puta vida, sectores, los antiguos sectores públicos, las empresas grandes de verdad con varias cosas. Ahí entramos en el problema del modelo de la representatividad sindical de este país, que también se pactó en la transición, como todo lo malo. Pues es un modelo que lo que fomenta y favorece es al sector público o bien a la gran empresa, como dices tú. Gran, uh-huh, empresa de sectores con una tradición de lucha y con bastantes ventajas. Pues el metal, claro, por ejemplo, las grandes fábricas de coches o de componentes de coches. Pues claro, ahora tenido... los precarios de ahora no podemos sentirnos representados en este la modelo sindical. Siderurgia, porque... La siderurgia, todo esto. Entonces, bueno, tú tienes incluso la norma que denuncia al SOC siempre, el Sindicato Obrero del Campo Andaluz, que un trabajador que no lleve más de 6 meses en una empresa no tiene, uh-huh, derecho a voto. Entonces, claro, esto es un sinsentido y un atropello. Claro, en el sector del campo, que son contratos campo cortos. Andaluz, claro, ellos lo llevan denunciando desde los años 70, que siempre fue así. Ningún jornal andaluz puede estar 6 meses trabajando, o sea, es inviable. Claro, ninguna cosecha de ningún producto del campo dura 6 meses. Ninguna. Uh-huh. Entonces, claro, ellos lo llevan denunciando desde los años 70. ¿Qué sucede? Que hoy en día, con la economía... precaria que se generalizó después del año 93 con la reforma laboral del señor González, cuando metieron las ETTs, que nos jodieron a nuestra generación, que también sería algo entendido hablar de la dictadura generacional que padecemos en España. Pues cuando en el año 93-94 se metieron las ETTs en este país y los contratos basura, pues claro, pues ya lo que era privativo del campo del sur, pues se metió a muchos sectores. Entonces, claro, ya es un camelo las secciones sindicales. Claro que sí. Yo eso también podría explicar un poco... Más de la mitad de los trabajadores no tienen derecho a voto. Ya no es que en su empresa no haya representación, o no haya sindicato, o no haya sección sindical, o no haya nada. Es que directamente no puede votar. O sea, ¿cuánta gente conocemos hoy en día que trabaja más de 6 meses en una empresa? O sea, somos, bueno, unos privilegiados. Los que llevamos 4 o 5 años. Claro, la verdad es que hay el tema... Explica mucho, entonces... Peleagudo. Pero el problema que va a traer esta reforma laboral es que puede los sueldos pueden caer a 700 o 800 euros. Y soy generoso, uh-huh, al salario mínimo. Y que hay muchos ya sí que lo... Que es como están en Grecia, ¿no? Ahora, exactamente. En Grecia, uh-huh, es los 1000 euristas de aquí son los 700 euristas en Grecia. Uh-huh. Efectivamente. Que claro, luego eso hay que ver pues, lo que valen las cosas. Lo gordo en España está por venir. Lo gordo en España está por venir y va a ser inminente, me temo. Cualquier, uh-huh, día esto va a salir el presidente... Sí, porque del tema de la reforma laboral, bueno, escuchaba esta mañana en la tele que el plazo que había dado Zapatero para que se pusieran de acuerdo, dieran sus negociaciones, dieran su brazo a torcer patronales y sindicatos, era hasta el día 31, o sea, hasta, sí, este lunes, y que si no, que podían aprobar la reforma laboral a base de decreto, lo cual ya, sí, sería directamente para que el país ardiera, pero estamos... estamos en eso que, sí, dices, estamos todos acojonados porque somos un país de propietarios. Se puede decir que por el trabajo yo llevo yendo a hablar de reforma laboral desde antes de Semana Santa, que se iba a aprobar en abril. Uh-huh. Estamos ya a 28 de mayo, sí, y no se ha aprobado. Pero bueno, esto es crónica de la muerte anunciada. Sí, que antes o después... Y de hecho, pienso que cada día que pasa va a ser peor. Porque sí, claro, además, cada día la situación económica se está deteriorando más. Y el estado de opinión que están creando es de tanto, hay que hacerlo porque si no nos pasa como a Grecia, mirad. Y además, claro, el deterioro económico es mayor, entonces claro, exigirán medidas más duras. Pero al final volvemos a la mierda siempre, que al final todo lo pagamos los de siempre. Por abajo. Claro. El rollo siempre que también, bueno, está un poco esa parte de responsabilidad que decimos de al haber caído en la trampa del hiperconsumo y del propietario, pero que al fin y al cabo sigue siendo absolutamente injusto porque... Era muy complicado salir de esa trampa, es muy complicado, entonces... Sí, está claro, te vuelves un hippie campero autárquico... Nuestros padres, el capitalismo les explotaba la jornada laboral, 8 horas o las que echaran. En mi casa se ha echado más, por gracia, y en la de muchos. Pero el problema de hoy en día es que a nosotros nos explotan hasta cuando dormimos. Tienes que estar eso, eres producto consumidor. Toma, te explotan en el trabajo, te explotan fuera. Te explotan eso. 24 horas de explotación. Porque o estás produciendo o estás gastando. Bueno, y produciendo. En la economía de hoy, productiva también tiene poco, ¿no? Sí, hay muchas cosas, hay muchos sectores que son un poco... Sí, humo. Y de hecho son los que más dinero mueven muchas veces es de... Por Dios, el dinero que se está moviendo aquí en semejante gilipollez. Uh-huh. Vamos, el gran caso, yo creo que aquí es el caso del circo. Ya sabéis, Juan, clase en época de crisis, como hacían los romanos, pan y circo. Aquí el circo es el deporte. Hoy estaba medio adormilado en la siesta con el programa, sé lo que hicisteis. De repente van, lo cortan, avance informativo. Y digo, hostia puta, ¿qué ha pasado? Porque claro, ¿para qué pasa? Que han llegado a un acuerdo Mourinho del Madrid y Milán y el Inter por Mourinho. Y me he quedado cojonado, pero en plan de Dios santo. Claro, de cortar un programa de los que más audiencia dan a un canal. Ahí tienes un motivo por el que en España no se va a liar ningún estadio se ataca con Grecia. Yo lo tengo claro eso. Aquí ahora ponemos el Mundial, se va a liar. Al día siguiente de la reforma laboral, convocaron una huelga general, los sindicatos peronistas y habrá... Peronistas, qué bien traído. Es que cada vez que gana el Barça... Habrá la correspondiente romería y se acabó. Con sus pinchitos y sus cañitas después. Sí, un poco los sindicatos por no perder la poca credibilidad que les queda, los afiliados que tienen, que son la mayoría son esta gente... O un poco idealistas que aún creen que aún pueden hacer algo, o la gente de las grandes empresas, funcionarios, a los que aún les sirve de algo. Las bases sociales del sindicalismo reformista peronista son... Peronista, es que me encanta cómo las dejas caer, ¿eh? Son edad media, 50 años, poco pelo, lectores del País, con todo mi respeto, sí, perdón. He dicho edad media, 50 años. Y los famosos de la transición, joder. La base social de la transición, o sea, son estos. Los de la ceja son gente pues con 2.000 pavos en la nómina. Son gente que, no, que ahora están asustados porque Zapatero les va a hacer trabajar 2 años más. La peña esta, pues eso, pues son los de la dictadura generacional que hablaba antes. Los que... Si es que no hay más. O sea, la aristocracia obrera. Citando a Lenin, no quiero pasarme a citarle, pero tenía frases geniales. La aristocracia obrera... O la clase media, o como lo quieras llamar. Pues todos estos. Si te parece, nos tomamos un descansín y seguimos ahora después. Necesito, ¿no?, un trago. Necesitas un trago, claro que sí. Yo voy a subir a por cerveza, que se nos está acabando. A mí me queda un medio litro, oye. Más cerquita de la Paqui, tío. Que no te criticaba, que solo te estaba... Soy negro, de tierra adentro. Thank you. no te pintes tanto. Cuando te pintes tanto, pierdes el encanto. Soy negro de tierra adentro y vengo a la ciudad porque vivo solo, lleno de soledad. Quiero gozar y busco una niña porque quiero saborear. Niña, no te pintes tanto. Oh. Niña, no te pintes tanto. Oh. Cuando te pintes tanto, pierdes el encanto. fundación de la Organización Internacional del Comercio. Había que elegir al dios del comercio. Desde el trono del Olimpo, Zeus estudió a su familia. No tuvo que pensarlo mucho, tenía que ser Hermes. Zeus le regaló sandalias con alitas de oro y le encargó la promoción del intercambio mercantil, la firma de tratados y la salvaguardia de la libertad de comercio. Hermes, que después en Roma se llamó Mercurio, fue elegido porque era el que mejor mentía. Nah, pues con este textito de Galeano, de su último libro Espejos, esta especie de historia casi universal, como la define él mismo, continuamos aquí en Latido de Libertad, en Radio Ela, www.radioela.org, hablando, pues, eso. Este texto yo creo que enlaza muy bien con lo que estamos intentando tratar. Estamos hablando de esta situación económica, esta situación del comercio, y precisamente hablando de eso, de Grecia, todo lo que ha pasado. Sí, ahora has mencionado que es uruguayo, entonces ahora voy a hablar del otro lado del charco. El otro lado del charco, pues continuamos un poco. Bueno, sí, hemos hablado de Grecia, hemos hablado de qué pasa en España. Yo lo que pienso es que ahora están sacando un poco la cabeza allí. Yo lo que pienso es que lo que va a pasar aquí, desgraciadamente, si todo va por donde los malos quieren que vaya, es que nos latinoamericanicen. Pues que aquí haya un empobrecimiento, una crisis económica permanente y graves problemas sociales. O sea, un poco que lo que... Porque lo que hizo el FMI durante muchos años en Latinoamérica, ahora... Esas recetas son las que se quieren aplicar. Esas recetas son las que se quieren aplicar aquí y de hecho se están dejando en manos de los mismos, que es el FMI. Uh-huh. Un poco la Unión Europea ha dicho, bueno, pues que sea el FMI el que se encargue de aplicar sus medidas y nosotros nos lavamos las manos. Es un poco castigar al sector público, es el Estado el que tiene que reducir sus deudas, el que tiene que reducir las protecciones sociales porque gastan mucho, las pensiones que gastan mucho, los funcionarios que cobran mucho, etcétera, etcétera. Casualmente luego para el gasto militar y el policial, eso nunca recomiendan bajarlo. O los sueldos de los políticos y todas sus prebendas. ¿El de los funcionarios va también el de los maderos, en los que van bajando? Pues, joder, no sé qué pasa con tu micro que de repente hace crac, crac, crac, crac. ¿Suena extraño? Mi garganta, que era más mucho. No, era tu garganta, era el botoncito este. La mesa esta vez, antes hablábamos de comprar cosas para toda la vida. Esta mesa se compró en su día para toda la vida, sí. Ya te y digo lo que le queda. Y lo que le queda, por supuestísimo. ¿Y los antidisturbios y todo eso también les bajan el sueldo? Yo no creo, porque entonces... Porque claro, o sea, yo si fuera antidisturbio me bajan el sueldo y encima estoy ahí en Grecia comiéndome cóctel molotov, digo que le den por culo. Yo sinceramente lo dudo. En el Parlamento y... lo dudo muchísimo porque yo creo que habrán aprendido de la lección de la Revolución Rusa, que es en plan de ten a los que tienen que reprimir a los obreros contentos, porque si no se acaban uniendo a los obreros, porque al fin y al cabo vienen de la misma casta social, creo yo, que al fin y al cabo policías, militares o con todo gente que en su mayoría proceden de la clase obrera. Pues, si no, al final no se van a... Se acaban uniendo como pasó en la Unión Soviética y vuelven otra vez los soviets y todo el rollo, ¿no? ¿Te imaginas acabar tomando la Moncloa con el antidisturbios que 2 semanas antes te abrió la cabeza en un desalojo? ¡Qué bonito! Todos, hermanos ahí. Todos unidos ahí contra Zapatero. ¡Sí, Zapatero, embustero! Y Zapatero colgando de una gasolinera. Sí. Esas cosas. Mirar. Qué bonito, qué bonito. Sí, yo no sé, ahí tengo mis dudas. Yo, hombre, quitando a estos sectores un poco tan nocivos y siniestros como carceleros, militares, policías, etcétera. Control social. Quería romper una lanza a favor del funcionario, porque claro, el funcionario medio en este país está buscando el chivo expiatorio. Pues se ha creado aquí la mitología del vago, de que se está tomando un café más que trabajando. Y lo han conseguido, ¿eh? Que hablas con la gente por ahí y dicen que se jodan. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, claro, sí, no, sinceramente, claro, que claro, se jodan. Y claro, dicen, pero macho, claro, o sea, vale, que hay mucho vago, claro, está claro. Pero claro, que también mucho... hay mucha peña que no tiene nada que ver, que de jardineros, de miles de tipos de el puestos de trabajo. Del instituto, que no cobran ni menos. Claro, tío. Pero eso toque claro, que la mayoría no se los ha regalado nadie. Claro que hay muchísimos cargos a dedo, pero hablamos con eso... Empezamos el programa hablando de corrupción. Claro. Pero esos son asesores y cargos técnicos, no, cargos políticos. Ojo, en ayuntamientos hay mucho. Y eso lo he visto yo mucho. Mucho el menos. Típico jardinero, ya que mencionaron jardinero, ya anda que no conozco jardineros, que casualmente el carné de su padre es el del PSOE. Casualmente. Hay ayuntamientos. Sí, el alguacil. Y pero vamos, carguitos va. De esos de anda, mi niño que es un poquito tonto, dale trabajo. Y sin oposiciones, así un poco eso, sobre todo con la descentralización que tiene el Estado español. Sí, sí. Pues eso, los ayuntamientos, había unos mamoneos que han sido acojonantes. Los reinos de taifas, sí, como dirían en la cadena COPE. Se ha roto mucho la conciencia de clase por ahí. Por ese camino de discriminar al sector público y sector privado. y hacer creer a la población que el funcionario pues eso es un privilegiado, privilegiado y se lo han regalado. Sí, hay mucha gente que han estado una, por supuesto, no lo dudo, pero que es, la, que es, verdad, es la minoría. También es verdad, o sea, que ellos tienen cosas que es un cachondeo, que hace un poco por empatizar. Yo lo hablaba con un amigo, la primera fecha que manejaron de huelga general de funcionarios es que es de coña, fue el 2 de junio. Que el 3 de junio es festivo en Madrid, festivo, claro, y el 4 puentes. Sí, es que es de decir, pesado, a mí me parece. Que menos mal que luego lo han hecho el 8, pero no es empatizar, no es buscar empatizar. Sí, es un plan que vale que las luchas. Ya ir un poco de sobrado, ya hago una huelga, pues toma. Y hago puentes, sí. A mí me parece bien. Ya, pero es un poco de coña, es un plan que decimos siempre, las luchas no hay que hacerlas para los medios, hay que hacerlas porque creamos en ellas. Ya, colega, a ver que ganas a la gente un mínimo y vas a unir un esto, que es un debate súper típico el de hay que ganarse a la gente, pero entonces rebaja el discurso, pero el tema de no pillarte un megapuente con la disculpa a la huelga. Es una huelga, una acción, una manifestación o lo que sea, tienes que buscar efectivamente que, ya no que la gente simpatice, pero por lo menos que... Que no se caguen en tu puta que madre. Respete, claro, ahí está. Entonces, claro, claro. Con esas acciones, pues hombre, viene verdad que lo han rectificado. Luego, bueno, el tema de la representación en el sector. El sector público. Curiosamente, ¿no? El que domina es el CSIF. Que es el famoso sindicato independiente, central sindical independiente y de funcionarios. Que esto fue pues un poco el aparato del sindicato vertical del movimiento, desmantelado y reconvertido en independiente. No tenía ni puta idea de eso. Yo sabía, pues claro, que también hay muchos funcionarios. Sabía que existía, que pero de la época franquista, claro. Claro, al no haber depuración, pues muchos hombres ya se han ido jubilando o tal, pero sigue habiendo un núcleo importante de que entraron en las postrimerías. Tomos, ahora en el sector público está habiendo mucho, pues hablabas de esa reforma laboral del 93 con lo de las ETTs. Ya se ha empezado a meter mucho contrato temporal. Los contratados, que yo creo que lo van a pasar muy mal, porque gran parte de esos puestos de trabajo, con la crisis que se avecina, desaparecerán. Y esta gente, claro, y los que no, no desaparezcan estarán pues colgando de un hilo, y por lo tanto, cuando estás colgando un hilo, tragas lo que tenemos. Tenemos una amiga ahí en el barrio que esta chica trabaja para el ayuntamiento, pero es trabajadora contratada y a obra y servicio. Uf, pues ahí me tengo que con esa situación. Claro, pues es la situación que hay ahora muchísimo en el sector público. Que se han ido. Bueno, aquí tenemos otro que dice que también. El famoso. Sí. El gurú en la sombra. El economista que nos pasa las notas porque no habla. El apuntador. Vaya, el apuntador. Eso. El enano apuntador, que diría que era. Toma, vamos a meternos con él. Como no quiere hablar. Pues sí. Hasta que se acabe diciendo, cabrones, cabrones. Hasta que nos lo acabe insultando. Métete con la leche, whisky. Yo mira que he hablado de Luis y de Julito Salinas, pero me hace. Eso era en la época de Calderón, antes de Gil. Lo que contabas antes de Luis Aragonés. Por volver a centrar un poco esto, porque si sale el Atlético de Madrid se nos termina de ir ya. Sí, sí, sí. Esto va a ser un gran programa. Nos falta para ser griego empezar a romper luego los litros. Y tener un griego. Sí, y tener un griego, sí, la verdad es que. Ya la plaza un poco ahora, ¿no? A la salida o qué. Con las cámaras, yo creo que no está el tema. Es mejor esperar a que gane algo la selección. Sí, yo creo que sí. Claro. Yo creo que esa es la noche, que debería arder todo. Pues yo estoy con Porreyes, yo creo que no. ¿Has mencionado el nombre secreto? Menos mal que esto luego se puede editar la grabación. Yo creo que no. Pero menos mal que nos da una pereza de la hostia. Eliminar la liguilla previa, tío. Pues para todo tipo. Ojalá. Claro. Yo por mí. Vamos, lo que hablábamos antes del pan y circo, ¿no? Vamos, y yo por eso estoy convencido que todo el tema de están los clubes deportivos en crisis del copón también. Pero estoy convencido. En ese sector se prevé una salida como en Argentina, que se estatiza el fútbol. Yo creo que tal que así no. Clubes. Hay unos rumores de la hostia de posible nueva ley del deporte que sería una especie de amnistía para los clubes profesionales. Sí, que es dinero, gordísimo que pase eso, es gordísimo. En Argentina les inyectaron dinero. Que yo no sé si sería eso, sería perdonar. La mayoría de los clubes profesionales deportivos, de todas las SADs, de la ley que se aprobó en el 91, sus deudas reales son con Hacienda. Han estado viviendo por encima de sus posibilidades y pasando de pagar Hacienda, que somos todos. Pues lo que van a hacer, pues todos, ya que nos gusta tanto y llenamos los bares cuando ponen los partidos y estamos. Y genera mucho PIB, realmente el fútbol. Y también, pues te olvidas un poco de los problemas de. Mira, estamos puteados, pero mira, por aquí me desahogo. No, pero es gordísimo, realmente es gordísimo que se haga una amnistía. que fiscal, que es, de deuda y encima pública. Que son, son rumores y tampoco se sabe, sí. Vamos, a mí cuadra totalmente, porque al fin y al cabo, en una situación que tienes a la gente descontenta, pan y circo. Como pan no van a dar, porque están privatizando todo, sí, lo que tendrían que dar, porque el franquismo en su día pues te daban el pan, las viviendas para obreros, que si la paga extra, que si cositas así, te implanto cosas para que estás puteado, no tienes libertades, pero al menos tienes pan. La paga del 18 de julio, siguiente firma. Que se llama la de verano. A pagar, claro. Sí. Que vuelva, de verdad. Ya te digo, pues aunque ahora sea cuando gane España el Mundial, porque la llamen la paga del... ¿Qué día es la final? Pues ese día. 11 de julio, creo. Pues mira, casi, por una semana. Hacemos que lo retrasen y de maravilla, oye. Ya está, pues, se nos está empezando a ir, ¿eh? Ya todo. No, yo iba a centrar un poco el discurso en lo del circo. Claro que yo por eso dudo muchísimo que en España haya una situación, una respuesta social como la que ha habido en Grecia. Pues sin embargo, Grecia, si es por una cosa famosa... Sus equipos no son tan buenos como los de aquí. Pero ojo, pero si destacan por algo es por el seguimiento hooligan fanático en Grecia, ¿eh? Es que no es incompatible seguir a un equipo de fútbol con no pensar. Yo no me dejo cuando voy al fútbol la cabeza en la puerta. Hombre, es que allí, por ejemplo, hubo un minuto de silencio por los tres... Confundir la velocidad del tocino. Por los tres que murieron en el banco que se quemó, hubo un minuto de silencio en el campo del Olympiacos, creo que fue, y todo el puto estadio gritando, el Parlamento tiene que arder, pero durante el minuto de silencio. Y el Parlamento tiene que arder, y todo el minuto, el Parlamento tiene que arder, todo el estadio. Grecia, yo me quedé flipando. Grecia, las cosas como son, es un país para verlo, ¿eh? Es fanático. Fanático, sí, para pero todo. Vamos, yo lo poquito que conozco de Grecia, yo visité Salónica y era un país que es una ciudad que a mí me sorprendió muchísimo. Porque eran súper silenciosos en las calles. Nosotros, el típico grupo de españolitos, ir seis en un autobús, pues va gritando. Pues porque hablamos así, ves que basta con escuchar. No necesitamos micros porque se nos escucha en la calle, copón, de la voz que estamos dando. Pero la gente nos llamaba la atención. Llegabas luego al pabellón, al estadio, y toda esa tranquilidad, esa educación que te mostraban, aquello era un pum, pero lo sacaban todo. Pero luego politizaban el deporte, pero lo primero era el equipo. Si la hinchada de enfrente era anarquista como todo, que allí hay, tiene bastante fuerza el movimiento anarquista. Pues te suda la polla, que son de Atenas y les tienes que zurrar y ya está, ¿sabes? Y no, yo qué sé, es una mentalidad un poco... hooligan. Absurda, pero bueno. Que luego a la vez... muy pasional, muy caliente, para lo suyo, muy, uh-huh, muy suya. No, si aquí es... la pena que no está el compañero que nos podría haber dado pautas. Sí, de comprender no un poco... No podíamos haber hecho chistes, sino... pero... Tampoco, bueno, chistes griegos tampoco hemos hecho. Sí, bueno, sí, nos podíamos haber explayado. Tenemos una reina griega que no es nada hooligan, además. Porque igual luego. Más esa que... Igual luego la intimidad, claro. Igual es como lo que nos llama la atención el autobús por gritar. Pero igual luego cuando. Con sus cosas la mujer grita. En el grupo Bilderberg, ¿no? Es donde colabora esta tipa. Va, ahí cuando saluda y se cuando rompe. Entra ahí en el hotel donde se reúnen. No, hijos de puta, ahora. ¿Cómo que mi país va a recortar los ¿Alguien sueldos? ¿Alguien en la sala podría explicar quién es el grupo Bilderberg? Charán. Uf, qué chungo. Es como los malos en la sombra, dicho así, mal y simple. Sería como el malo del inspector Gadget, pero muchos de esos. Los malos, así, con su brazo mecánico y su gato, no le ves nunca la cara. Pues en ese plan, y vas decidiendo todo, y tienes unas cámaras con las que vas siguiendo a tus objetivos. Sí. Es gente chunga, desde luego, porque se reúnen en secreto, todas las reuniones que se hacen no se sabe dónde se van a reunir. Hasta sí, que ya ha pasado. Se sabe ya. O sea, dicen que en Sitges, pero no está confirmado. Barcelona. Nadie lo ha confirmado. ¿En Sitges? ¿Pero cómo son tan casposos? Hay movimientos como para. ¿Un venidor? No, o hablas o me deja de poner notas en la cara, que me dan igual que tus el notas. El año pasado se celebró en Atenas y este año se va a celebrar en el Estado español y bueno, nos apuntan aquí que no es casualidad. Van vacilando, ¿no? Cada vez que van a un país lo petan. Es como tocar la varita y... Ven acá. A tomar por culo este claro, país. Claro, si se decidiera hablar, pues nos entraría mejor. Derecho. Nada, dicen que en Barcelona, pero el tema es que no lo confirman en ningún lado hasta que ya ha pasado. Y es todo un secretismo de la hostia. Allá donde hacen la reunión es unas medidas de seguridad alucinantes. Y son, pues, va desde banqueros, políticos, gente de las monarquías europeas y demás. Y gente de medios de comunicación también, vamos, que todo Juan el meollo. Juan Luis Tebrián, dicen que era del grupo. Todo ¿quién? El meollo, todo Juan el meollo Tebrián. Está ahí. ¿Quién metido? Perdona, que no. Juan Luis Tebrián es del grupo de Bilderberg. Le pega al amigo, sí. Todos los palos así de los pilares del capitalismo, digamos, que están ahí metidos. Y pues parece bastante evidente que son los que deciden los designios del mundo. Entre ellos la trilateral y toda esta gente. Si es que debe haber varios grupos de estos. Pero sí tan claro, tan así, existen estas cosas. Yo es que nunca he sido muy de conspiranoias, de pensar que hacen las cosas así, de me junto contigo, que ahora la verdad compito contigo por estos recursos, por no sé qué. Ya sé lo que decirán. Está claro que algo hay y nunca se sabe lo que han hablado, nunca no se hace nada público de lo que se comenta en esas reuniones. Y simplemente se conoce que existen esas reuniones, pero no se sabe nada más. Y está claro que algo chungo tienen que tener para que haya esos secretismos y esas historias. Bueno, está claro, no es como estas cumbres, yo que sé, como la última del clima, claro, que tienes que salir con una declaración G8, pública, aunque sea una chorrada con un piano. Y demás. Esto es otra cosa, claro. Esto es en la sombra totalmente. Bueno, pues no sé. ¿Lo apuntan ahí? ¿Mercedes Milá? ¿En el grupo Bilderberg? Infiltrarse ahí dentro, yo qué sé, para saber. Decían además que habían decidido prolongar la crisis mundial un año. ¿Qué majetes? Punto de orden del día de la asamblea de esta gente. Uf, eso ya me suena demasiado conspiranoico todo. Ya te suena tan. En el caso de España, yo aseguro que va a durar más de un año. Pero yo ya. En eso también me supera un poco. Lo que sé es que al final. Bilderberg, trilaterales y School and Bonds. En general estaba Bus. En general, la macroeconomía llega un momento que supera. Eso a mí ya, sí. Al parecer, todos los presidentes de Estados Unidos, antes de ser presidentes, han ido como invitados a la reunión del grupo Bilderberg. O sea, Obama, antes de ser presidente, ya ha ido a la Pero iba reunión. Obama. Bush, antes de ser presidente, ya fue como invitado. No van como miembros, como pero, tal. Pero iba también McCain invitados. Y van juntos en plan de. Pues, de la mano. Al próxima vez vengo yo, no vienes tú. No sé, es que estas cosas al final. Me suena demasiado a peli, las cosas como son tan. No sé. Que sea tan así. Que está claro que se ponen de acuerdo de. Venga, vamos a hacer este tipo de cosas. Que al fin y al cabo mandan las empresas. Que las cosas hacen para favorecer a las empresas. Está más claro que el agua. Pero vamos, que al final las historias. Las historias para no dormir no termino de creérmelas del todo. No sé, yo algo chungo hay seguro, pero. Tanto como dicen de que son los que manejan el mundo, pues no lo sé, pero. Bueno, que está claro que el mundo vive en capitalismo, pero que se pongan de acuerdo los capitalistas de siempre ahí. Es que ya les veo como el señor del Monopoly con su bombín y sus gafitas, claro, no sé. A lo mejor lo que marcan son pues las líneas de presión o de. Que no sean los que deciden, digamos, pero que tomen unas líneas para presionar en tal punto, en tal otro punto, pues no sé. Sabe Dios, ¿sabes? Como no se hace nada público de allí, pues sabe Dios lo que hablan. Igual se reúnen y hacen una orgía ahí la Reina Sofía y se folla a Rockefeller y. A Obama. Y dándole caña, ¿sabes? En un hotel, pero. ¿Te imaginas a la Sofía y a Obama ahí? Claro, que la Sofía y todo lo correcta que es cuando saluda, habríamos dicho antes que todo esto ha salido, pues. que hemos dicho que luego con sus cosas la mujer es muy griega. Pues a lo mejor es ese, ¿sabes? A lo mejor deciden los designios del mundo o a lo mejor hacen una orgía. Y se lo no se lo hace pasa nada bien. Público, pues podemos pensar que hacen una orgía, que es más divertido. Sí, ves, eso me lo creo más. ¿Eh? En lugar de decir los designios del mundo, aunque uff, también las mujeres que tienen. La reina enculada, más divertido. Vale, ya, ¿cómo chapo te pones a Grego? ¿Ves? Esto no le pasa a Federico Jiménez Los Santos cuando empiezan a hablar sin sentido, ¿eh? Porque es lo que hace. Aunque. Pero porque no pueden, porque les oye más gente y les denuncian. Claro. Ah, y porque ahora como les televisan también mientras dan la chapa, pues no pueden estar ahí con el lingotazo de los amigos. Pero mola, tío, cuando habla de Maricón Plejines y del Rey. Aunque yo imagino, yo creo que Federico, los ratos de los anuncios, el amigo debe. debe sacar una bandejita. Qué alegres son los colores de tus rayas rojas y blancas, pero vamos. Blancas solo. No, pero la bandeja es roja, igual. Ah, vale. Faltaría. Bueno. Más temas o vamos cortando un par de temitas de música y pasamos con la agenda. Porque si Jomeini quiere añadir algo de la crisis, no, capitalista, no. ¿Qué crisis? ¿Qué crisis? No existe, como decía en su día Felipe González con la, Zapatero, con la anterior. Tío, la neva. Es una desaceleración y está controlada. Es que, muy bien. Qué majos. Bueno, lo único bueno que tiene la crisis es que van a parar el TAF. Ya podemos decirlo. Ah, bueno, claro, esa fue. Está fría. Esa fue bastante curiosa, claro, cuando salió Pepiño Blanco, a mí me pareció también acojonante de no podemos tener infraestructura de país rico. Es claro. En plan de... Sí. ¡Uf! Está bien, colega. Llevan no sé cuánto tiempo presumiendo que España en unos años va a ser el país de Europa con más despliegue del tren de alta velocidad. Claro. Y ahora resulta que no hay dinero y que van a paralizar todo. Dicen que la única obra así confirmada es el tren de alta velocidad a Valencia, que se va a acabar, no sé si este año o el año que viene. Sí, es que claro. Está ya dice casi. Dice que el resto de obras, que no se sabe qué va a pasar con ellas, el TAP de Euskal Herria, por ejemplo, está ahí un poco en el limbo, que todavía no se sabe si la van a parar o no. Hay gente de alcaldes de ayuntamientos que están diciendo que ya se han paralizado las obras, incluso antes de que Pepiño Blanco anunciara esto. Y ahí está un poco en el limbo todo, ¿sabes? Y bueno, pues claro, por lo menos es triste que haya sido por culpa de la crisis y no por el sentido común. Sí. Pero bueno, así que al final todo era lo que todo era lo que hablábamos al principio, el modelo español de la construcción insostenible. Claro. Y el problema es que cuando se ha paralizado el sector privado de la construcción, el Estado ha intentado intervenir prolongando aún la locura. Sí, el famoso plan E. Efectivamente, o sea, ¿cómo puedes concebir sacar al país de la crisis mediante lo mismo que lo ha provocado y encima lo paga el Estado? Eso lo pagamos todos. Eso era un ganar tiempo. Paga el dinero público. Eso era un parche para ganar tiempo. No era más, en plan de mira. Se ha demostrado que es insostenible. Claro, este era un modelo insostenible y lo han acabado reconociendo. Cambiar de modelo económico, un modelo económico heredado absolutamente de la dictadura. Es que al final fomenta la corrupción y la economía especulativa. Claro. Es como todo esto. Ya puestos a ponernos a indignarnos, y es que también. Que justo ahora cuando vienen maldadas, más gente se va a quedar en el paro. O sea, cuando el Estado se plantea que tiene que recortar gastos sociales, que si la sanidad tiene que ser privada, que si el copago, que como nos descuidamos, lo cuelan en dos días, que si reducir las... Sí, eso ya, que eso si reducir ya la, con la reforma laboral. Que si reducir las pensiones, a mí me parece acojonante que cuando va a haber más gente necesitada sea cuando vas a hacer que la gente tenga que... Cuando vas a lo poco que teníamos bueno aquí en Europa y en el Estado español, que es una base social mínima para si estás sin un duro o no te coma la mierda, pues eso lo van a desmantelar cuando en los momentos malos, cuando el Estado debería decir, sí. Ahora cuando vamos a gastar más, subimos impuestos, ¿vale? Eso es lo que decíamos ha hecho el FMI en Latinoamérica. Claro, que a mí me parece acojonante, es que esto es un modelo caníbal que es que tardamos en darnos cuenta de que no tiene sentido por ningún lado, pero bueno, es la mierda que queremos todos, pues nada, a ser felices con esta con mierda. Con el fútbol, con la selección. Y con Valer Esteban. Y Valer Esteban. La princesa del pueblo, que la llaman. Esa no la invitan a la Bilderberg. Les gustan las mujeres, es bellas, ¿no? Es la voz del pueblo en Bilderberg, Valer Esteban. Solo a mi rojillo. Uf. ¿Qué dices, eh? No sé. Si os parece, vamos dando por cerrado el tema crisis y ponemos una canción y pasamos un poco con la agenda, que hay unas cuantas cosillas. Nos quedan 20 minutos de programa. La pena que no ha podido estar el compañero griego. Joder. Pero aún así, alguna cosa entre las varias chorradas que hemos dicho, alguna cosa interesante creo yo que ha quedado. Así que nada. Los sindicatos peronistas, ¿no? Los sindicatos peronistas, sí, que a veces tienes esas perlitas, cabrón, que molan, que molan. Así que nada. El PSOE peronista. Venga, cuenta la explicación, ya que estamos antes de... Yo no me he enterado, es que me estáis ahí riendo entre vosotros. Populismo y muchas ideas, pero no hace nada. Es un modelo de peronismo, claro. Así era Perón. Y demagogia absoluta. Y también mucha gente y mucho, que... mucho a favor de los descamisados, de los pobres, pero luego en realidad nada. ¿El micrófono no hablas? Eso fue el peronismo, sí, básicamente. Sí, además de verdad, no. Aquí queda fatal un tío diciendo cositas que se oye de fondo. Y aquí, o micro, bueno, o nada. Corre, ahora ya, nada de fondo. No, ahora se jode y pongo la canción. Corta. Se acabó el tema. Se acabó la crisis. Se acabó la crisis. Crisis. Que ya no hay fútbol. Demasiada cancha la moda. A ver si empieza el mundial. Mañana es Eurovisión. Radiaremos los partidos, ¿no? Es Eurovisión. Mañana es Eurovisión, que no se nos olvide. Eurovisión mañana ya. Qué guapo. Yo voy con Grecia, ya que les han puteado por aquí. Hay que quedar a verlo. Radiaremos los partidos. Puede ser gracioso. Sí, tío. Será lo más marciano de la historia. Radiamos a Argentina con acento. Los de Alavedí lo hacen, tío. Radian los partidos de España ahí dándoles caña. Sí, eso lo diría. Bueno, los de. Radiaron uno con Irlanda, grandioso, tío. Los de Alavedí debe ser un cachondeo. La gente que escucha y el Mundo Básquet que ganó España lo radiaron los compis de la Radio Libre de Zarauz, que no acuerdo ahora mismo el nombre. que es, esa radio es íntegra en euskera, además, lo cual debía ser lo más friki del mundo aquello. A Rayo Irratia se llama a los compañeros de aquí. El domingo 6 a las 5, llámame, Radio Córdoba, tío. Directo. Hostias. Ahí de corresponsal. Ahí con el móvil, está de ahí. Déjalo, mano. Sí, tú tienes el problema de que cuentas las jugadas antes de que pasen. Lo malo es que acierta el hijo de la grandísima puta. El otro día. Claro, ya estamos con el circo. El otro día cantó dos goles del circo. Igual, tal y como fueron. Así que nada, dejamos el circo y ponemos música de circo. De circo. Que mientes cuando vas, tú sabes que mientes cuando vuelves, que siempre te asusta la verdad. Es duro verse sin valor para de una vez decir que no, que no, que no, que no. Buscas solo una razón, verás, seguro tienes mil. Para de una vez decir que no, que no, que no, que no. Para de una vez decir que no, que no, que no, que no. Tú sabes que miento cuando voy, tú sabes que miento cuando vuelvo, que siempre me asusta la verdad. Es duro verse sin valor para de una vez decir que no. Y continuamos aquí, Latido Libertad, Radio Ela, www.radioela.org, aquí desde el centro de Madrid. De momento solo por internet, esperamos dentro de poco por la FM, a ver cómo van las cosas, a ver cómo van las cosas, si voy a poner en compo una cara de las cosas van. Pero bueno, de momento aquí estamos, intentando hacerlo lo mejor que podemos sin dejar de pasarlo bien, porque el día que dejemos de pasarlo bien, dejaremos de hacerlo y ya está, punto pelota. Porque para Margano ya tenemos trabajo. Y ahora ya cuando llega la recta final del programa, llega la parte de la agenda. Vamos a comenzar hablando de algunos temas políticos, sociales que hay en estos días, porque parece que con el buen tiempo las actividades florecen como setas. Hay opciones para este fin de semana por todos lados. Para la agenda he quitado las opciones así más de ayuntamientos o comerciales. Sí, que son bastante publicidad. Claro, que tampoco me está dando cuenta que no te ha abierto el micro correcto. He abierto el anterior que tenía Manu, como se ha movido, y no se te ha oído. Ahora sí. Yo sé el 2, el 2, el chu. Pues por ejemplo, mañana sábado 29 de mayo hay un encuentro en Argancel, en el barrio de Arganzuela, con el nombre Mestizaje y Rebeldía. A las 10 se jugará el tercer torneo antirracista de baloncesto, ya están cerradas las inscripciones y demás, pero ahí está. A las 6 de la tarde habrá una charla sobre inmigración y capitalismo a cargo de Menara Lube Guizardi, es una investigadora del Departamento de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Madrid. Y a las 8 habrá una fiesta intercultural. Habrá comidas del mundo, danza oriental y danza del Tinku de Bolivia con la Asociación Cultural San Simón de Madrid. Y después habrá unos DJs de funky y de reggae. Todo esto lo organiza el colectivo Arganzuela en Movimiento y será el Centro Social Ocupado La Traba, que está en la calle Batalla Belchite 17, metro Legazpi, por supuesto, el barrio de Arganzuela. Esto es multiculti que te cagas, ¿eh? Normal, de verdad, ¿eh? No, a ver, también tenemos hoy viernes, bueno, empiezan... Hoy empiezan, sí, son claro. Varios días en junio, mayo. Empiezan las segundas jornadas de contrainformación de la Prospe y, como podéis suponer, pues es en la Escuela Popular de la Prospe. Y el programa empieza hoy viernes a las 9, o sea, casi ya, que empieza con una proyección de Londres no es Sevilla, Casas Viejas no se rinde, no se calla, no se vende, que es un documental sobre el desalojo de este centro social de Casas Viejas. Y habrá la presentación del documental y una charla de debate con sus autores y protagonistas. Ya que lo comentas, perdona, también van a estar mañana presentando los autores del docu también en el Patio Maravillas. No me acuerdo ahora mismo de la hora y no lo he puesto en la esta, pero están también... Aprovechan a las 8, no chiva aquí uno de los enanos apuntadores. Pues a las 8 en el Patio Maravillas también estarán con este documental de Londres no Sevilla, sobre este desalojo del Centro Social Casas Viejas, que tuvo tanto sí, seguimiento mediático por aquel que se encerraron. Sí, no, además sufrieron tortura blanca y por un tubo y hubo cosas muy turbias en ese desalojo. De hecho, recuerdo, lo seguimos en relativo directo a través de la web de Line, lo seguimos en Latido de Libertad en su momento, pero hasta, claro, acabó el programa y no supimos un poco lo que pasó hasta el día siguiente, ya no sé. Supo un poco. Pero quien quiera saber gente, lo que pasó, que lo. Por que gente lo siga. Que conozco, que amigos míos que conocen a gente de allí, dicen que lo que sufrieron aquella gente, que fue increíble, de gente vestida de blanco totalmente, que habían venido específicamente a Madrid a torturarles hasta que se soltaran, porque les habían pillado que se podían soltar y le dijeron: pues os vais a caer, vamos a torturar hasta que os soltéis vosotros mismos. Y así fue. Bueno, el documental está ahí. Y a ver, siguen las jornadas estas del miércoles 2 de junio a las 8 de la tarde, presentación del proyecto de contrainformación mexicano Coman y Yel, a cargo de uno de sus miembros y proyección de varias piezas cortas realizadas por el colectivo sobre distintas comunidades oaxaqueñas y otras. El viernes 4 de junio a las 6 de la tarde tenemos un taller de video streaming y este taller lo va a dar un miembro de Coman y Yel. El jueves 10 de junio a las 7 de la tarde habrá una charla sobre la situación de Palestina, que la va a dar un representante palestino. Habrá también música árabe interpretada con laúd, habrá té y comida tradicional y la presentación del proyecto de foto y el blog en Nablus y proyección del documental Tusut an Elephant. El viernes 11... Bueno, el documental este, decir, yo lo he visto y la verdad que ojito con el documental. Es un documental muy duro. Este era pero... que, vamos, me quedé con las ganas de verlo, donde se iba a proyectar en FEDIER, sí. Aquí en Lavapiés, que al final no pudo ser, sí, y lo proyectaron en otro centro. Sí, intenté ir al patio y estaba lleno de gente. Y nada, yo le vi por internet y la verdad que es muy duro, o sea, te cuenta un bombardeo en directo, o sea, una invasión a la ciudad en directo. De hecho, me suena que es de la operación esta de plomo fundido, sí, la última la invasión de Gaza. Que había una persona española que tuvo la suerte de estar ahí con su cámara, bueno, la suerte. Sí, era una española y un español y una guiri. El cámara era español y la chica que se... Bueno, sea al fin y al cabo... Pero lo que sí, que es interesante porque es ver la guerra en directo. O sea, salen imágenes muy duras, pero yo creo que merece la pena verla porque te das cuenta de la masacre que fue aquello. Sí, lo que está pasando en Palestina como claro. No es un chiste. Y bueno, también tenemos el viernes 11 de junio a las 8 de la tarde, tenemos un taller abierto de serigrafía y te dicen aquí que traigas tus propias camisetas y prendas de vestir pues para pintarlas. Y bueno, como recordamos que todo esto es en la Escuela Popular de la Prospe, que está en la calle Luis Cabrera 19. Y lo monta el grupo de trabajo colectivo de Contrainformación, que llevan ya un tiempito funcionando. Editaron en su día un dossier que yo creo que sería de... Deberían darlo en las facultades de periodismo directamente porque es de cómo de manipulación informativa, se llama así. Poner ejemplos muy buenos de ya hace cerca de 10 años y no, bueno, están un poco pasados de rosca, pero pone ejemplos muy buenos de distintas formas de manipular la información sin ser descarado. La verdad es que un trabajo que para todo el que le interese en estos temas de contrainformación, y no tanto de contrainformación, sino de cómo nos manipulan los más media, imprescindible. Jornadas libertarias de los 30 años de la Ateneo Libertario de Villaverde, hoy, desde las 7 y media, charla coloquio titulada La Iglesia Católica contra la Libertad de Expresión, a cargo de Julio Reyero. El sábado día 29, a partir de las 8 horas, hay un concierto con Mariachi Guerrilla y Sin Conciencia, para financiar las jornadas. Bueno, ya que estamos, podemos comentar nuestra participación en estas jornadas hace 2 semanas. Sí. Pues eso, hace 2 semanas estuvimos allí en el Ateneo Libertario de Villaverde. Por eso hace 3 semanas que no tenemos radio, he pensado cuando has dicho, en realidad son 3 semanas, no 2, porque hace 2 tuvimos la presentación. La anterior me tocó currar y tal, y el viaje, y... Por eso, es. 3 semanas. Pero estábamos pedo. Yo no, a estas horas yo no. Bueno, pero... Porque estaba currando. Pero el tema es ese. Estuvimos hace un par de semanas ahí en el Ateneo Villaverde presentando el librito, este cuadernillo Dignidad frente a vergüenza, esta breve historia del pueblo saharaui. Contamos al final con un compañero, Sidati, un compañero saharaui que lleva unos años viviendo, bien, en Madrid. Sí. Espectacular. Muy bien. De asistencia, pues bueno, lo habitual en las charlas. Esperaba igual menos, incluso. Estuvo bien. Sí, sí, yo esperaba incluso. 25 personas había gente, y estaba bien. Sí, que aunque a varios. Un auditorio atento, respetuoso, y gente. Muy bien, sí. Con preguntas bien dirigidas un poco para temas que podían haberse quedado en el tintero. Mm. Yo creo que bien, y luego también pues la gente que actuó después, la verdad, fue una sorpresa bastante divertida, porque Danzas del Mundo, yo creo que puede haber pocos títulos que me sugieran menos en el mundo, en mi vida, Danzas del Mundo, ¿qué me estás contando? Y bueno, pues ya que he ido a la actividad, no voy a soltar mi chapa y virarme, pues me quedo aquí, pues me tomo algo y veo cómo hacen los demás, y al final acabo siendo una actividad pues divertidísima. Y... Yo estuve también en el Coco, así de Danzas del Mundo, y me lo pasé, puta madre. También te sacaban a bailar, ¿no? No me sacaban a bailar, ahí no. No, pues en la nuestra era de que te sacaban a bailar, era, pero desde el minuto uno, ¿sabes? Aquello era espectacular. El grupo Tururaina, bueno, o Tararaina, era. El no nombre acuerdo, era lo pero en ese plan. La verdad es que muy bien, sí. Bueno, yo fui como oyente a la charla y la verdad que me gustó mucho y estuvo muy bien dirigida y muy bien contado todo. Y el chaval que. El saharaui que llevaste, lo habló muy bien y se explicó muy bien. Y yo creo que supo transmitir la sensación del pueblo saharaui de sin cómo duda están viviendo allí. Sí, porque lo que contemos nosotros, lo que contemos nosotros desde nuestra, o sea, por mucha crisis que haya, nuestra comodidad Manu occidental. Contó muy bien toda la historia y demás, pero claro, el sentimiento de me cago en la puta, quiero volver a mi tierra, ese sentimiento no lo podemos explicar nosotros. Y la verdad que el chaval supo transmitir muy y bien. Y se llevó la ovación de la tarde, merecidísima, claro. Una ovación impresionante, sí, el muchacho, sí. Bueno, pues continuamos con la convocatoria. Esperamos volver a repetir en algún otro sitio. Sí, bueno, comentar eso. Está ya a la venta este pequeño dossier, 44 páginas por 1 euro, prácticamente para recuperar los gastos. De momento no está en ningún punto de distribución alternativa, pero de momento, si queréis conseguirlo, escribiéndos a latidodelibertad@nodo50.org. Pero pronto estará en los sitios habituales de Madrid, pues eso, Free Press, Potencial Hardcore, Traficantes, etcétera, etcétera. Y por ahí pues podréis conseguirlo, y si no, ya sabéis eso, a nuestro mail. Bueno, a ver qué más tenemos por aquí. El sábado 29, que es decir, mañana, tenemos jornada solidaria en Leganés con el pueblo de Palestina. A las 6 de la tarde tenemos la proyección del documental Pueblos del Mundo, ¿dónde estáis? Y a las 7 de la tarde tenemos una charla que será sobre historia del conflicto y la situación actual de Palestina. Y a las 9 de la tarde pues habrá música con la UZ y comida palestina, que será falafel, hummus y té palestino. Todo esto va a ser en el Centro Social La Gotera, en la calle San Nicasio número 45, en Leganés. Y también este sábado 29 hay una charla debate con el título Drogas y tabú o sobre la miseria del medio radical, que servirá para presentar la publicación Esfuerzo número 3 a cargo de sus editores. Y comentar que esta charla se define un poco como, más allá del tabú buen rollista y la falsa concordia, un debate sobre las drogas aquí y ahora. Será en local anarquista Magdalena, está en la calle Magdalena 29, segundo izquierda, aquí en Madrid, y será a las 6:30. Un tema, pues... Eso, leí el texto de la presentación, no lo quería poner entero, porque al fin y al cabo, demasiado a menudo leemos textos ajenos, se hace un poco pesado. Y sí planteaban el tema de las drogas, decían que lo habían planteado muchas veces, pero que al final el tema siempre acababa siendo la gente que consumía algún tipo de droga. Gente a favor y gente en contra. No, pero acababa siendo el que estaba a favor, aun siendo consciente del problema que puede tener, el que muchas veces en el medio alternativo está metidísima y es así, y negarlo sería tener una venda en los ojos. Está claro, y si estamos pues aquí gente, bebiendo cerveza, ¿sabes? Que es por una eso droga sí que es una droga contra cualquiera, sí. Y en cuanto salgáis, vais a salir a fumar, o sea que... Yo no tengo nada. Bueno, joven, os dejará. Sí, y el tabaco no deja de ser también una droga. Así que, nada, pero eso, y lo plantean un poco, muchas veces cuando se intentan hacer actividades de este tipo, la cosa acababa siendo... O el del no radical, que acaba siendo un cansino, que acaba siendo como un cura, como un, claro, como un seminarista, ¿no? Al sermón. Final te lo tomas como el que te dicen tus padres, no tomes drogas, claro. Si no les hacen o, un puto caso. O la gente que aún siendo consciente de que no deja de ser un problema, que no paran de... La charla acaba siendo un mogollón de autojustificaciones de sí, soy consciente, pero no sé qué, no sé cuánto, lo hago por tal y por pascual. Esta gente querían darle una vuelta de tuerca. No sé si serán capaces, porque creo que al final es complicado salir de pero esas yo opciones. Creo que... Bueno, es que sería empezar a debatir también. empezar a hablar de eso y acabar. O podemos otro. Hacer otro programa. Pero bueno, yo creo que hay muchas maneras de ver este tema y que no tiene por qué ser de una manera... ¿cómo se dice? Sectaria, ¿sabes? De o sí o no. Yo creo que hay muchos matices aquí. Sí, pues es igual de ahora no. Igual, pero claro, mañana sí, claro. O sea, yo creo que hay muchos matices de las drogas son antirrevolucionarias. Pues bueno, pues vale, pues a lo mejor hay gente que no se droga y no es revolucionaria tampoco. Es que también y hay gente que se droga muy revolucionaria. Claro. Es que hay muchos matices. A la hora de verdad es que ser antirrevolucionario ir a la playa o... Claro, o sea... O hacerte una paja. El ocio no es revolucionario nunca, claro. No, pero esta frase es como el fútbol, lo que decíamos del fútbol. Tú te puedes meter algo, pero no dejar tu cerebro... Si el problema acaba siendo el relacionar una cosa con la otra, claro, creo yo. Claro, pues de que tenga que ir creo junto. Yo, no sé, tampoco. Pero bueno, que al final estamos entrando en ese debate y un poco la autojustificación. Es que es un tema que al menos es. Yo creo que al menos es positivo que salga. A lo mejor me acerco creo yo mañana a esto. Yo creo que es positivo que salga. Y nada, y ahora ya pasamos un poco a la parte más festiva de la agenda de convocatorias, a los conciertos. Hay mogollón este fin de semana, pero por ejemplo está ahora en plena fiesta de Getafe, está este famoso Chiringo Punk con mogollón de historias. No me he acordado de ponerlo, pero vamos, lo resumo en un momento, que tocan los de siempre. Hoy tocarán Speedy Floaters y mañana tocará Fractura de Escafoides, o sea que... Y Cáncer de Escroto. No, Cáncer de Escroto, ¿no? Porque y proyecto Castradamus, sí. ¿No? Pues creo que este año no, porque muchas veces lo tienen complicado el trabajo de uno de ellos, pero vamos, que tocan casi siempre. Pero no son los de siempre. Los Cáncer de Escroto no tocaron el año pasado, tocaron el concierto nuestro. Es verdad. Claro que eso es de Zaragoza, ¿no? Y claro, es que todos estos grupos no me los tengo muy... Sí, al final te pierdes un poco con la escena punk. Claro. No, que llevan sus años ahí montando esto, que no deja de ser algo diferente a lo oficial, incluso a lo alternativo, ¿no? Hombre, está claro. Yo si fuera de Getafe estaría ahí todo el día metido, ¿sabes? Está clarísimo. Es una actividad, joder, te traen grupos que aunque no los conozcas, pero... Bueno, nos comentaba aquí Guerrilla Hoy, ¿verdad? De hecho, Guerrilla Hoy yo creo el único concierto que dan al año es el Chiringo Punk, porque yo creo que no se les oye que toquen casi nunca. Pero vamos, aparte de eso, pues hay muchas más cosas. Hay fiestas en Alucha, hay fiestas en Hortaleza, pero eso ya bastante publicidad. Ya llega el verano, las fiestas populares. Populares o de barrios, que no son populares. Son casi más peperas, aunque bueno, algunas meten mucho rock y tal, aunque sea un poco el rock de siempre, pero bueno, que no deja de agradecerse, oye, que al fin y al cabo... Que tengamos un ratito de esparcimiento, ¿no? Claro, y gratis, porque al fin y al cabo que hay grupos que dicen, joder, es que si tuviera que verle pagando la entrada no voy, pero si... Como loquillo, ¿no? Como loquillo mañana, claramente. Como me conoces. Pero bueno, vamos a hablar de otros conciertos. Por ejemplo, este domingo, día 30, a las 8:30, en concierto Hitchcock from the Hood, tocarán Pachamama Crew, No Global y el Lipa Park Boys. Aquí se nos alegra uno de los enanos apuntadores. Será en La Boca del Lobo, que está Encimario. En la calle... En Chimari, se nos alegra, claro que sí. Y nos hace cortes de manga. Será en La Boca del Lobo, en la calle Echegaray 11, Metro Sol Sevilla, aquí en Madrid. Pues el 5 de junio, un grandioso concierto a las 7 de la tarde. Que también se alegra. El concierto de apoyo a Diagonal, que será en el Ateneo Libertad de Villaverde, Paseo Alberto Palacios 2, Metro Villaverde Alto y cercanías, con nada más y nada menos que la FRAC, la Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz, y Sobre Ruinas, Canceo de Autor de Madrid. Tócate una, Mario. Ahí en nada. Tiene un gran repertorio de versiones. Tiene una versión de Doctor Deseo que he escuchado antes. A ver si se anima a tocarla en directo, porque Un día nos la tocas. Aunque tuvieras tus dudas, me ha molado, ¿eh? Nos queda tiempo, cerramos el programa con eso, ¿eh? No, la verdad es que nos hemos pasado ya de hora, ¿sí?, con la tontura. Ah, ya nos hemos pasado, pues ya da igual. Prepárate, que cuando acabemos la agenda te tocas esa. ¿Seguimos o qué? Seguimos. El 12 de junio tenemos un festivalazo que es el Rockin' Riot. Escrito sí tiene gracia el juego de palabras, pero cuando si lo pronunciásemos bien, Rockin' Riot, te cargas toda Rockin' la gracia. Riot. Es rock en el disturbio, ¿no? Sí. Y esto va a ser en el espacio social ocupado autogestionado del Dragón. Y van a tocar los Daft Hooligans, Subestimados, NPI, Reyerta y Herida Social. Y no hay más datos. Nah, pues este festival. No sé ni a qué hora es ni nada. Pues siendo en el Dragón, empezará a las 10 y acabará al día siguiente. Hombre, últimamente he visto ya muchas actividades que acaban a las 3. Los vecinos ahí no se quejan. No hay problema. Eso es un hecho. Nah, pues este festi. Últimamente... Lo han titulado así un poco, pues por estas. Pues ya precisamente es el famoso festival este de Rockin' Rio. Y a mí no me parece bien apoyo... porque yo voy a ir a Metallica. Gratis, eso sí. Bueno. Vas a ir, que hijo puta, ¿cómo? Me ha conseguido una entrada un colega, tío. Qué cabrón. Me llamó ayer, me dice, ¿te ves a Metallica? Y yo, ¿qué le dices? Por claro. La jeta. Que tocan con Motorhead, ¿eh? Que a mí claro, Metallica me la suda, a mí lo que importará. Claro que importará, sí, gratis. Es un lunes, pero bueno, con ir mañana de pedo al curro. Bueno, no pasa nada. Y nada, ya para cerrar con nuestra agenda de conciertos, próximamente, pues el 19 de junio, vuelven los míticos Escarlatines, el grupo Ska de aquí de Madrid, junto a Finn Brown y un grupo por confirmar. Serán Villalba, no especifican el sitio, por lo cual... No lo especifican en el cartel, pero vamos, sus motivos tendrán. ¿Cómo que no? No lo especifican el sitio exacto, el nombre del sitio. Es en la calle Las Mestas, vale. Sin número. Va a dar 5 euros, los beneficios serán para temas antirrepresivos. Organiza el grupo Rebelde 92. Imaginaos por dónde van los tiros de los temas antirrepresivos. Y nada, pues eso, un concierto. Concierto Scal, 19 de junio, con vuelta de un grupo mítico de la escena. De la cena madrileña, que llevan bastante tiempo y Finn parados. Brown, que ya se lo pone el nombre, merecen un respeto. Y son escatalíticos también, y no sé si les he visto alguna vez o no, pero yo creo que... A mí el nombre ya me gusta. A mí me han dicho el típico grupo de estos de concierto de Ocupa, de Ska Ocupa, por decirlo de algún modo, que lo parten, así que... Bueno, pues yo no voy a ir a Villalba, pero, no, pero está creo, bien. Yo creo el 19 de junio, cualquier otro plan habla. Bueno, y con esto y un bizcocho, creo que vamos despidiendo el programa, que con la tontería se nos ha ido la hora, ¿eh? Todo ha sido por hablar de la reina Sofía, clarísimamente. Es que a quién se nos ocurre, tío. A quién se le ocurre mencionarla, con lo guapa que es. Así que nada, nos despedimos con una canción, como no puede ser menos. No nos olvidemos. Así que nada, un saludo, hoy hemos hablado aquí en Latido Libertad, hemos hablado de crisis y economía a largo y tendido. Y hemos comentado un poco las convocatorias que teníamos. Un abrazo y a cuidarse. Musulmán el martes negro en Nueva York. China Bin de Ross es un sábado a las 2. Pues llega tu negro a punto de quemar. Minero en el túnel que va a españar. Así la vida faime pensar. Así la vida. Vendedora de claveles en Portugal. Forense de Franco, espectador del so funeral. Saqueador de la Bastilla en la Francia medieval. Estrella en el cielo del Sahara Occidental. Así la vida faime pensar. Así la vida faime actuar. comedia, otros de funeral. Días de comedia, otros de funeral. Días de comedia, otros de funeral. La vida nos da, la vida nos da. Días de comedia, otros de funeral. Días de comedia, otros de funeral. Días de comedia, otros de funeral. La vida nos da, la vida nos da. Gracias.